el término panteísta fue usado por primera vez por John Tolan y el término panteísmo por el adversario de Tolan, J. Fey. Tolan usó el vocablo en su obra del mismo título, publicada bajo seudónimo en 1720. Tanto Tolan como Fey entendían por panteísta el que cree que Dios y el mundo son la misma cosa, de modo que Dios no tiene ningún ser fundamentalmente distinto del del mundo, y por panteísmo la correspondiente creencia, doctrina o filosofía. Aunque el nombre es moderno, la creencia o doctrina no lo son tanto. La identificación de Dios con el mundo ha sido afirmada o dada por supuesta en varias doctrinas del pasado, tanto orientales, especialmente en la India, como occidentales, en Grecia, Roma, la Edad Media. Ello no significa que el panteísmo moderno, premoderno, sea igual que el moderno. En rigor, ciertas doctrinas no modernas, orientales y occidentales, no son rectamente entendidas cuando se las califica de panteístas, por la sencilla razón de que su panteísmo no identifica a Dios con el mundo, sino que parte de una unidad previa que no es posible desgajar en los dos aspectos, Dios y mundo. Por ejemplo, es dudoso que sean propiamente panteístas las doctrinas de los presocráticos o el neoplatonismo, o si siguen siendo calificadas de panteístas. Hay que entenderse entonces sobre el peculiar significado de este término. Sería pues mejor, cuando se trata del panteísmo premoderno, o no usar el vocablo o usarlo solo con cualificaciones. En general, es más adecuado confinar el panteísmo al panteísmo moderno. Tomado de un modo general como una ideología filosófica y especialmente como una concepción del mundo por medio de la cual pueden filiarse ciertas tendencias filosóficas, puede llamarse panteísmo a la doctrina que, enfrentándose con los dos términos Dios y mundo, no por tanto previamente a ellos, procede a identificarlos. El panteísmo es, en este sentido, una forma de monismo, o por lo menos de ciertos tipos de monismo. Ahora bien, el panteísmo ofrece diversas variantes. Por un lado, puede concebirse a Dios con la única realidad verdadera, como la única realidad verdadera a la cual se reduce el mundo, el cual es concebido entonces como manifestación, desarrollo, emanación, proceso, etcétera, de Dios, como una teofanía. Este panteísmo es llamado panteísmo acosmista, o simplemente acosmismo. Por otro lado, puede concebirse al mundo como la única realidad verdadera a la cual se reduce a Dios, el cual puede ser concebido entonces como la unidad del mundo, como el principio generalmente orgánico de la naturaleza, con el fin de la naturaleza, como la autoconciencia del mundo, etc. Este panteísmo es llamado panteísmo ateo o panteísmo ateísta. Max Scheler ha calificado el primer panteísmo de panteísmo noble y el segundo de panteísmo vulgar, y ha manifestado que hay en el curso de la historia una cierta tendencia a pasar del primero al segundo. En ambos casos, el panteísmo tiende a la afirmación de que no hay ninguna realidad trascendente y de que todo cuanto hay es inmanente. Además, tiende a sostener que el principio del mundo no es otra persona, sino algo de naturaleza impersonal, con lo cual se da una estrecha relación entre panteísmo en sus formas varias o en sus varias formas e impersonalismo. Puede también hablarse de variantes del panteísmo de acuerdo con ciertas formas históricas. Si suponemos que puede aplicarse también el nombre panteísmo a doctrinas que tienen otras características más fundamentales, podremos entonces hablar del panteísmo de los estoicos, del panteísmo neoplatónico, del panteísmo averroísta, de diversas formas de panteísmo más o menos emanatista, Escoto, Erígena, Éckhart, Nicolás de Cusa, etc., aunque debe advertirse que las acusaciones de panteísmo que han sido formuladas contra algunas de las citadas doctrinas, especialmente la de los autores últimamente mencionados, son muy debatibles o, en todo caso, han sido objeto de muchas discusiones. Ha sido usual en la época moderna considerar la filosofía de Spinoza como el más eminente y radical ejemplo de doctrina panteísta a causa del sentido del famoso Dios o naturaleza spinoziano. Sea o no panteísta, y al parecer acosmista, la doctrina de Spinoza, lo cierto es que en torno a la misma se armaron innumerables debates. Por lo pronto, fue muy corriente en los siglos XVII y XVIII, inclusive por parte de autores que sentían por Spinoza gran admiración, huir de él y acusarlo a causa de los peligros en que podía hacer incurrir su panteísmo o supuesto panteísmo. Tal fue el caso, entre otros, de Leibniz y Bayle. A fines del siglo XVIII volvió a la escena el caso Spinoza y con ello el problema del panteísmo en la famosa disputa del panteísmo. Los momentos principales de la disputa fueron los siguientes. En varias de sus obras, Jacobi acusó a Lessing de panteísmo. Mendelssohn, que había ya antes puesto de relieve la posibilidad de conciliar el panteísmo con una actitud religiosa y moral, contestó en sus obras defendiendo a Lessing contra las acusaciones de Jacobi. Jacobi contestó a su vez en varias de sus obras. Estos y otros escritos se publicaron luego en un volumen que puso la disputa del panteísmo ante los ojos del público. El interés por la cuestión del panteísmo siguió vivo luego por las polémicas en torno a Fichte y a Hegel, a quienes se ha acusado a sí mismo con razones más o menos válidas de panteísmo.